año, a partir de muchos esfuerzos, pedidos, por fin tenemos nuestro gabinete informático, que consta de 14 computadoras. Primero, como que hemos ido de a poco adquiriendo unas computadoras que nos entregaron 4 el año pasado, el Consejo Provincial de Educación. Después también unas que habíamos ganado hace unos años en un concurso y finalmente desde la semana pasada dentro de la provincia fuimos una de las 8 CEDJAS que la Fundación del Banco Santa Cruz provee de 8 computadoras para el gabinete informático. Así que bueno, en especial para contar eso, que nosotros que siempre vivimos de prestado, ahora tenemos nuestra propia sala de informática, nos faltaría nada más internet, que bueno, estamos haciendo también gestiones para que se nos pueda dar y utilizar, ¿sí?, esta herramienta tan importante y exigente en estos tiempos para la salida laboral de los chicos, ¿no? Pero un paso importante, así que la Fundación Banco Santa Cruz. La Fundación del Banco Santa Cruz nos proveyó de las 8 últimas máquinas con una impresora láser de color. Y las otras 6 que teníamos ya era, digamos, parte nuestra que hemos adquirido de a poco. Y bueno, el año pasado también el Consejo Provincial de Educación. Y para la instalación, bueno, nosotros a través de los alumnos que también metieron un poco de apriete, digamos, solicitaron al Consejo Deliberante para que se haga esa instalación eléctrica, porque obviamente era la sala de profesor, ahora que hemos quedado sin sala de profesores, pero bueno, todo en función de los alumnos. De los alumnos, está bien. Claro, así que bueno, se tuvo que equipar. El Consejo Deliberante nos entregó para los alumnos $900, que hemos hecho esa instalación eléctrica, la instalación, digamos, en red también, y a través del municipio que, digamos, compró los materiales como para hacer la instalación y el trabajo de mano de obra desde la Secretaría de Obras, ¿no? Así que ahora le falta internet nada más. Nos Pero falta internet. Este Conectar Igualdad que tiene el Gobierno Nacional, que por ahí Nos dijeron que el año pasado, que este año íbamos a entrar, pero ahora, por lo menos desde la Dirección General de Adulto, que con esto del equipamiento, aparentemente no. De todos modos, pero bueno, nosotros... Pero siempre cuestión de insistir. Claro, sí. Igual, de todos modos, nosotros estamos solicitando que nos den una línea propia para la escuela, no la que compartimos, digamos, con el Colegio 24, para que a través de esa línea nos puedan dar speedy, bueno, alguno de los autoridades, gobiernos o entes o instituciones se haga cargo mensual de internet, ¿no? ¿Cuántos Pero, bueno, alumnos tiene la escuela? Nosotros tenemos actualmente alrededor de 200 alumnos. Ajá, bien. Y bueno, y también están los del Plan Fines, que también obviamente necesitan, ¿no? Así que bueno, es mucha gente la que va a hacer uso de esto, por lo tanto, yo creo que es solamente una decisión, poner una línea de teléfono, es una decisión que se toma, por eso está bueno hacerlo público, esta parte, este avance y lo que falta. Claro, y bueno, y por eso, más que nada, como que me vi obligada un poco a contar esto, porque vos siempre decís que por ahí uno viene con queja, bueno, esto es para No, a veces sabés qué pasa, allí sí. La conocemos la gestión, pero no se conoce el final de la gestión. Claro, bueno, así que bien, bueno, yo me gustaría agradecer entonces al Consejo Deliberante, en especial a la concejala Lidia Gallardo, que trabajó mucho en esto, insistió, me dijo, andá, vení, hace esto, lo otro. Bueno, al municipio, a Luis Ampuero, bueno, a Nahuel Quín, que está ahí en la parte de mantenimiento de las escuelas, y al Banco Santa Cruz, ¿no? Ahora nos queda también tratar de armar equipar nuestro laboratorio. Así que, bueno, también es otro paso más para el que vamos gestionando, ¿sí? Gilda, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.